Hola a todos, regresamos con Terra Strike en español en el nuevo año del 2022. Hope que todos están bien. Nosotros vamos a comenzar con las primeras cuatro canciones por hoy. El primer sonido se llama Partagon. Es por 7 millas por segundo. 7 millas por segundo es una rock alternativa banda con miembros de South America basado en Nueva York. La segunda canción es Estamos Solos por Accidente. Accidente es uno. Banda de punk y rock basado en España. La tercera canción es No se tocas el blues por Ángel Antonio. Es un cantante y guitarrista que juega rock music. Él es de Honolulu, Puerto Rico, pero comúnmente llama Nueva York su casa. La cuarta canción es Los Brunettes. Es por Iles. Iles es un rock alternativo rock banda basado en Houston, Texas. Y ahora comenzamos con las canciones. locura no se cura. Ay, así. Qué chéveres y lindas canciones que se fueron. Nosotros tenemos tres más canciones. La siguiente canción es From the Beginning por Alma Mia. Alma Mia es una rock, jazz, jazz fusion, adulto contemporáneo, banda con miembros de Sudamérica pasado en Nueva York. Nuestra otra canción es Wake Me Up por Suave. Suave es una banda de miembros de Chile, España, Germany y Norway. Ellos blendan rock, jazz, hip hop y rap. Suave es basado en Hilbert, Germany. Nuestra tercera canción es Struggle 5 por Espantapájaros. Espantapájaros es una rock banda basada en Houston, Texas. Ahora vamos a las siguientes canciones y hope que les gusten. Guidance of love.

Qué chéveres y lindas canciones que se fueron. Todavía tenemos tres últimas canciones, pero primero comenzamos con los anuncios. El primer anuncio es, a medida que comenzamos el año nuevo, recuerde que el virus corona todavía está con nosotros. La venta Omicron es ahora la más dominante en todo el mundo y el más transmisible comparado con los otros variantes. Cuídense usando una mascarilla N95 o KN95 si es posible. Manténganse la distancia social y evite las reuniones grandes, especialmente adentro. Nuestro segundo anuncio es, el 6 de enero marca el primer aniversario de la disturbios en el Capitolio por las instrucciones. Nosotros debemos hacer todo lo posible para proteger nuestra democracia. Este año son las elecciones intermedias. Asegúrense de registrar para votar y por favor anime a otros a votar también. Para obtener más información sobre el registro de votos, visite www.rockthevote.org. Además, debemos asegurar el voto y tener la supresión de los votantes. Digan a sus senadores que tomen acción ahora para proteger los derechos electorales. Pueden llamar a sus senadores al 202-224-3121. Y ahora también tenemos las canciones. Nuestra primera canción es Born Again por Gizmo Reyes. Gizmo Reyes es un cantante y escritor y guitarrista from Santiago, España, que currentemente está basado en London, England. Nuestra otra canción es Peligroso Criminal por La Padería. Es una actriz grande dúo de España. Nuestra última canción es Order y Harmony por Víctor Pérez. Víctor Pérez es un mexicano nueva era cantante que escribe y guitarrista que está al lado de Austin, Texas. Gracias por estar aquí con nosotros. Estas son nuestras últimas tres canciones y le vemos la siguiente vez en Third Strike en español. Y ahora comenzamos con las canciones. Through all the highs and through the lows, I've learned to live, I've learned to grow. With only hope in my heart, I found my way through the dark. Through all the hurt and suffering, I've learned to smile, I've learned to sing. With only hope in my heart, I found my way through the dark. I've learned to deal, I've learned to move on and to heal. With only hope in my to live, I've learned to grow. With only hope in my heart, I found my way through the dark. Through all the things that I have lost, I've learned to hold on, learn the cost. With only hope in my heart, I found my way through the dark. I'm not giving up, giving it up. No, I'm not giving up, giving it up. No, I'm not giving up. Mm-hmm.